amor. Contigo me dan celando, contigo me dejas al. Sí, sí, negrita linda, sí, sí, tú eres mi amor. Contigo me dan celando, contigo me dejas al.